iba a terminar así. Que este iba a ser el fin. Que así como si nada te ibas a ir. No quiero verte de nuevo, no quiero, no. No quiero más de tu juego ni tus mentiras de amor. A veces pienso que te extraño, me acuerdo de vos. Pero es tu perfume en la almohada junto a los recuerdos de la habitación. A veces pienso en el motivo por el cual cambiaste fácil de opinión. Por lo menos por un tiempo. No quiero que me hablen de amor. Amar, no voy a estar. Tus actitudes me alejaron de vos. Ni se te ocurra venir a pedir perdón. Me condenaste unos meses de tristeza. Condenaste a mi pobre corazón. Por eso creo que es mejor ya no pensar tanto y ahogarme en el alcohol. No quiero ver.